puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda la maga este miércoles en un segmento más de Mamá Subversiva. Hoy estamos de estreno, hoy vamos a empezar con una miniserie que va a topar la temática de la escena musical en el Ecuador. Y bueno, antes de empezar, queremos recordar y agradecer el programa anterior en el que hablamos sobre la menarca con Gaby y Majo Telles. Ambas son dulas y bueno, también están siempre en constante información y tratamiento sobre la menstruación consciente. Ya hemos tenido a Majo en anteriores programas y esta vez fue en específico para hablar sobre la menarquia, en el espacio de Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Y bueno, este programa lo vamos a empezar recordando que la maternidad y la paternidad debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o www.radiocce.com. Recuerda también que además nos puedes escuchar en el Facebook Live Mamá Universitaria 1 y dejarnos tus comentarios y sugerencias. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en nuestro espacio Mamá Subversiva presentamos la miniserie Mujeres en la escena musical ecuatoriana, en colaboración con Sonda y Love y Mamá Subversiva. En la música, como en muchos espacios, ser mujer es ser reconocida como objeto pasivo de admiración. Con frases como que la música es como las mujeres, que hay que saber cómo tocarla, cómo escucharla, cómo entenderla y disfrutar solo su presencia. Entonces, ser mujer en un espacio así se convierte en una lucha constante de visibilización y más aún siendo mujer creadora, mujer arte. De visibilización y de resignificación que va acompañado de mucha fuerza y talento como el de las invitadas que tenemos el día de hoy. A eso también debemos sumarle el hecho de que las mujeres comúnmente, por no decirlo todas, desempeñamos no solo este papel en este caso de artista, sino también de trabajadora, de estudiante o demás. Y es por eso que en esta ocasión contamos con la participación de la creadora de las piezas gráficas para la difusión en redes como parte de Sonda y Love, Gaby Giacometti. Y además de dos compañeras raperas para compartir este miércoles y difundir y resignificar su arte. Entonces, vamos a empezar nuestro segmento Mamá Subversiva para conocer a nuestras invitadas. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Está con nosotros el día de hoy Gabriela Giacometti. Ella es directora de fotografía, montajista audiovisual y colorista, realizadora integral en artes audiovisuales y tecnóloga en fotografía y sonido. Además, forma parte de Sonda y Love, productora audiovisual enfocada en las artes escénicas y musicales de Ecuador, creando redes entre artistas independientes para crecer juntas y fortalecer la red que las sostiene. Bienvenida, Gaby Giacometti. Hola, hola chicas, qué lindo verles. Recordar un poco que igual como la infografía que hice fue en colaboración con Full Mujeres, que compartieron información conmigo, como la Black, que me abrió el panorama de un montón de raperas de acá, así le conocí a la Cami, y a un montón más que me compartió, entonces, como que fue algo full colectivo, igual a otras amigas de sus mundos, como a través como del diálogo, ir juntando toda esa información, que es para todas. Chévere, Gaby, muchas gracias, sí, fue todo un trabajazo de un mapeo, por decirlo así, y el que se te haya venido a la mente la propuesta fue muy enriquecedor, creo, para tanto la parte comunicacional de difusión de redes y también para la parte artística. Y asimismo recibimos a Ana Gabriela Cano, a.k.a. Black Mama, rapera esmeraldeña, militante feminista, DJ en entrenamiento, madre y afroactivista. Olis, olis, ¿cómo están por ahí? Qué bacán tenerles a ustedes aquí, estamos aquí las cuatrito juntas, es bello. Yo les tengo una admiración súper loca a cada una de ustedes por ser única, irrepetible y súper especial. A la Cami le cacho de hace años, de años, de cuando yo estaba recién empezando a rapear y ella también estaba soltando unos raps así, malditos. A la Gaby le conocí en Galápagos. Sí, qué hermoso que fue eso. Y a vos te conocí en mascarilla. A vos te conocí igual en una circunstancia. A cada una las he conocido en circunstancias de las que hemos estado las mujeres abiertas. Hemos estado las mujeres poniéndolo todo y demostrando qué es lo que somos y qué es lo que tenemos, ¿no? Cada una en su área y específicamente haciendo lo que le gusta, lo que sabe y lo que ama hacer. Entonces siempre ha sido para mí un privilegio poder conectar a la gente. Siempre me ha parecido súper importante poder llevar los nombres de las otras compas que están haciendo las cosas aquí en la punta de la boca. Cada vez que me preguntan por las raperas, a la primera que menciones a la Kamikaze, a la Yeka, a la Shea, a todas las manes que hemos estado en una resistencia política, social, económica, porque ser artista en este país no es imposible, solo es bien fregado. Entonces, eso, nada, es hermoso poder saberles activadas, siempre va a ser bello eso. ¿Y esto? Muchas gracias, querida. Sí, es importante encontrarnos en los espacios en los que estamos tejiendo y creando juntas, ¿no? Y también le damos la bienvenida a Kamikaze MC. Kamikaze, mujer rapera, gestora y activista que usa el arte como una herramienta de sanación y transformación a través de su música. Esta música que busca reflejar la realidad de las vivencias propias y las realidades del mundo, promoviendo la vida orgánica con mujeres para exigir los derechos que son pisoteados. A través de estos años, ella ha realizado algunos proyectos, entre ellos su propia marca de ropa urbana y además trabajo social mediante procesos de educación popular. Actualmente se encuentra retomando la pintura, formando parte de la colectiva Guarmicuna Hip Hop y Todas S. Bienvenida. Hola chicas, ¿qué más? Qué bacán escucharles, qué bacán que a pesar de esta pandemia podamos seguir en conexión, ¿no? Como ha sido bien fuerte todo este tiempo de encierro, de la pandemia, como artistas, rappers, también la cancelación de los eventos, ha sido bajón, ha sido turro, pero creo que estas manifestaciones siempre son bonitas, ¿no? El hecho de encontrarnos y juntarnos, qué bonito verle a la Black, igual que ya son años de conocerle, me acuerdo que yo le conocí cuando era así peladita, incluso tenía como 17 años, y nada, era tan admirable verle ahí con la calle callejera, todas empoderadas, así como que esa fuerza, ¿no? Que también te transmiten de que sí, una mujer puede coger el micro, una mujer puede tomarse la escena también, y eso siempre han sido un referente para mí, la calle, la Black, y mujeres que han estado luchando en la música durante muchos, muchos años. Y igual a ustedes que les he conocido en este proceso del arte, de la vida, de la lucha social, y qué bonito que podamos pues compartir y que sea pues una noche de diálogo y de compartir. Gracias por la invitación y con toda ahí. Esa es, chicas, muchas gracias a ustedes por permitirme reflejar estas realidades en los distintos espacios y poder, como les decía al inicio, topar el tema que nos atraviesa a todas como mujeres, que son las violencias, pero también reflejar la lucha que hacen ustedes a través de su arte precisamente para combatir estas violencias, ¿no? Y bueno, para empezar el diálogo un poquito, queremos que nos cuenten, queremos conocerles como Mamá Universitaria y todas las personas que nos escuchan. Queremos conocer cómo vive la mujer, desde sus vivencias y bueno, también desde a veces ver cómo tratan o tratamos a las compañeras dentro de los espacios, cómo ha sido el desarrollo como mujer dentro de su espacio, dentro de lo que hacen, y tal vez no solo de la música, ¿no? Sino de la música, de ser estudiante, de ser mamá, de ser trabajadora, y también cómo es poder fusionar todos estos roles que cumplimos, que muchas veces también se convierten en doble, triple explotación, ¿no? Entonces ahí no se peleen, ahí cada quien quiera hablar primero, de una abra el mic. Bueno, yo no sé lo que podría decir con respecto a eso. Bueno, yo por el momento no soy madre, así tengo mis hijos raps, mis hijas, no sé, las cosas que he creado también considero. Exacto. Que pero eso es muy importante, ¿cachas? Porque y justo hablábamos con la Gaby en un momento que las mujeres creadoras, justamente todo lo que paren es lo que hace. Uh-huh. Y el mismo amor que a un hijo es porque es tu creación, es parte de ti. Ajá, y bueno, creo que también ha sido bonito poder tener esta conciencia, ¿no? O sea, sí quisiera en algún momento obviamente tener un hijo así de carne y hueso y todo, pero no sé, ¿no? Ahorita con estas situaciones, la pandemia y todo, hay que calmarse un rato. Pero bueno, o sea, con función de esto de la mujer en los espacios y en todo lo que hemos generado, creo que la sociedad en general sí es como, tiene muchos paradigmas frente a lo que es la mujer, ¿no? Muchos roles establecidos de lo que debe hacer una mujer, que debe cumplir, incluso más si es madre, ¿no? Yo he visto y he sentido esa presión social que tienen las madres solteras, las madres de estudiantes, y las madres también que deciden llevar la crianza de sus hijos de otra forma, ¿no? Entonces creo que eso también es una lucha que se lleva a diario, ¿no? Que necesitamos nuevas formas de ser criados, necesitamos nuevas formas de entender la maternidad, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal en los espacios, ha sido como que un poco de todo, ¿no? Como que en los espacios organizativos donde he podido formar parte, sí se siente pues de esta sociedad machista, ¿no? Que está en todo lado, que está en el hip hop, que está en el arte, que está en la sociedad, está inmersa, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de que por el hecho de ser mujer, te desvalorizan, pues no tienes el punto de vista igual que los hombres, ¿no? Yo, bueno, participé algún tiempo en una organización donde la mayoría eran hombres, ¿no? Y, pucha, fue una lucha constante, ¿no? De hacer valer tu palabra, de hacer valer tus decisiones, de hacer valer tu camello. Sin embargo, fue una experiencia bacana, pero sí sentí que son espacios donde no te permiten desarrollar, ¿cachas? Porque hay un paradigma de que la mujer es solo objeto de adorno, ¿cachas? Solo es la imagen para atraer, más no es la gestora, la productora, la que genera el proceso, la que genera el proyecto. Entonces, más bien ahora, hace unos, no sé, un par años que hemos retomado esta organización con las nenas, que ha sido complejo igual, ¿no? El tema orgánico siempre es complejo, y con todas también, Guarmicuna, Hip Hop, y con todas, he sentido la verdadera sororidad, ¿no? He sentido el verdadero feminismo, que es construir y deconstruirte, ¿no? También con tus compas. con tus compas mujeres y ya, pues, o sea, que no nos importe el hecho de que nos excluyan de los espacios masculinos, sino nosotras mismas generar nuestros propios espacios, ¿no? Tanto en el arte, como en la música, como en la vida social, ¿no? Entonces, creo que así nos toca bastante, ¿no? Nos toca recorrer el camino de mujeres que han estado antes de nosotras luchando por tener la misma igualdad, ¿no? Pero no haciéndonos iguales, sino la misma igualdad en oportunidades, en accesos, en respeto, en valores, en todo eso. Entonces, creo que sí, o sea, hay que todavía deconstruir esa forma, ¿no? Como mujer rapera, ha habido de todo, he sido como que en algunos espacios como bacán, ¿no? Que bacán, que rapea y qué tales, pero por ahí se escuchan cosas como, ah, rapeas bacán para ser mujer o qué tales, o también se ha sentido, o sea, energías así, ¿no? Turras, bastante misoginia en el hip hop. Entonces creo que poco a poco eso se va a ir deconstruyendo desde nosotras mismas, sin importar el qué dirán, ¿no? Porque creo que sí se ha malinterpretado todo el tema de la lucha feminista en el Ecuador, en la ciudad, y más en el movimiento hip hop, que sí da tristeza, ¿no? También ver, escuchar cosas, pero no importa, al final nosotros seguimos con la lucha, y creo que para mí ese ha sido el motor también, ¿no? De que no hay chance, o sea, somos mujeres y nos tienen que respetar, ¿cachas? O sea, somos mujeres y no por ser mujeres necesitamos que nos alaben por hacer algo que cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Porque también romper esta forma como que binaria de la vida, hombre-mujer, sino que hay otras formas, hay otras expresiones, hay otras apreciaciones, ¿no? Que la gente también se construye como no solo hombre o mujer. Entonces creo que desde ahí también parte esto de que podamos deconstruirnos de esta forma bastante occidental que tenemos de la vida. Entonces eso creo que para mí ha sido mi motor, y también como siempre saber de qué lado estoy, ¿no? Y siempre voy a estar del lado de mis hermanas. Entonces eso creo que respondiendo a la pregunta ahí. Bacán, Cami, muchas gracias. Ahí, Gaby, cuéntanos también un poco cómo es, en cambio, en tu espacio. Bueno, un poco lo mismo, como nuestra condición de ser mujer nos enfrenta a un montón de cosas desde que somos como full chiquitas, y específicamente en el audiovisual es igual, o sea, como que lleno de estereotipos, como que siempre está en esta imagen del fotógrafo, del que carga, del alto, del fuerte, del iluminador, del grip. Pocas veces vemos esos oficios en el audiovisual. Bueno, pero igual siento que poco a poco como que esos espacios se están deconstruyendo también. Como que cada vez nos enfocamos más en construir espacios seguros. Y eso es súper bueno, porque siento que estar alertas y estar como en esta constante cuestionamientos y preguntarnos y todo eso va a llevar como buenos resultados. Yo actualmente formamos una productora con mis amigas, nos llamamos Las Barda, y esto nace igual de un camello que habíamos tenido, sin que la vida nos llevó a trabajar solo con mujeres, o sea, en espacios seguros, específicamente haciendo audiovisual. Y nace de que una pana nos dice como, yo nunca me había sentido tan bien en un rodaje, o sea, como que en serio pude dejarme ser, o sea, ella pudo actuar sin prejuicios, podía desvestirse, vestirse, o sea, y todas así como trabajando en ella, así como que se vea bien. Entonces se sostuvo una energía full bonita, y como que eso se nos quedó, y desde ahí, y de ahí, bueno, otros rodajes, hicimos este Octubre Volverá con La Calle Callejera, que igual fue un honor, así básicamente de la vida, así hacer ese video, con un montón de manos colectivas. Entonces, nada, así como últimamente, ya especialmente desde este espacio, desde salir de la universidad, que es donde más ves este machismo, ya desde que, y en el trabajo también se ve, pero cuando tú haces tus propias cosas, siento que tener esas ganas, o sea, como de construir estos espacios es súper válido y es una forma como también de militancia estar haciendo todo el tiempo como tu arte o tu trabajo enfocado a esto, ¿no? Como a informarnos y darnos esta posibilidad de alertarnos también y de estar juntos y de visibilizarnos, que me parece igual súper importante tener en la punta de la lengua a las mujeres. Yo asumo a veces un montón de veces he asumido que mujeres como que ya tienen su recorrido como la calle, como la Black, hasta incluso la Cami también, ya son como súper conocidas, entonces ya me sorprendo cuando la gente no les conoce, y está bueno así como decirles, escucha, así no solo existen los hombres raperos como Mugre Sur, no sé, que son unos tipazos, pero igual como que es el común denominador que sepan de la escena masculina y de la escena femenina, no, o sea, es una realidad que nos enfrenta a todas, entonces solo está entre nosotras, o sea, como luchar eso y armar esta red así para sostenernos. Y cada vez hay más proyectos lindos, como el Alas de Luna, donde nos conocimos con la Black en Galápagos, o igual, así como el 8M, estuve con las chicas las Warmi Kuna Hip Hop, y fue lindazo. Entonces estos espacios cada vez llegan a nuestras vidas, y está bueno como abrirnos para que más compas vengan y seguir expandiéndonos, ¿no? En un solo abrazo. Eso les comparto, amigas. Muchas gracias, Gaby. Sí, justamente Mamá Universitaria también vio la necesidad de eso, de hacer nuestros espacios donde podamos hablar de lo que a nosotras nos está dando ahí, de lo que a nosotras nos, de lo que otras mujeres quisieran escuchar también, ¿no? Nosotras y otras mujeres quisieran escuchar y conocer, y por eso es muy importante la visibilización. Black, cuéntanos un poquito para ti, ¿cómo ha sido tu desarrollo profesional? A ver, mi desarrollo profesional. ¿Cómo les explico esto sin llorar? No, mentira, no. Nada que ver. Bueno, yo creo que ya después de que son casi 14 años de estar intentándolo dentro de mi hermosa contracultura, el hip hop, y de venir también de otros lugares, ¿no? De venir de la escena del metal, de venir de la escena del reggae, de venir de inclusive de ciertos lugares intelectuales donde he tenido el chance y la oportunidad de no solo de estar, sino de debatir y de poner mi grano caótico de arena, ¿no? Entonces, cacho que sí, la trayectoria ha sido bastante difícil para todas. Pero creo que ha sido igual de difícil que, como lo dijo la Gaby, ha sido igual de difícil que ser una mujer mecánico, ha sido igual de difícil que ser una mujer albañil, ha sido igual de difícil que ser una abogada en esta ciudad. Creo que el machismo nos atraviesa absolutamente en todos los ámbitos. Y afortunada y desafortunadamente, a la vez, las mujeres que están dentro de mi condición étnica, no solo tenemos que luchar contra el machismo, sino que tenemos que luchar contra el racismo, y tenemos que luchar contra el clasismo, y tenemos que luchar contra la porofobia, y tenemos que luchar contra un montón de cosas más. No solo por el hecho de ser mujeres, sino por también el darnos cuenta que, por más que, bueno, en mi caso es súper doloroso, porque yo soy una mujer que viene de la escena feminista, soy una mujer que viene de la escena de las mujeres bien paradas y bien aguerridas. Me di cuenta que soy una negra privilegiada, que soy una negra bien privilegiada, que ha tenido el espacio y el chance de llegar a estos lugares. Espacios y lugares que todavía muchas compas que tienen mi tono de piel y que vienen del mismo lugar de donde soy yo todavía no tienen. Y me doy cuenta también que a lo largo de todo este tiempo que he estado en las filas feministas, que he estado en las filas raperas, que he estado en las filas de los activistas negros, me he dado cuenta que lamentablemente la sororidad es selectiva. Y eso es algo muy doloroso. El darnos cuenta que lamentablemente, por más que yo sea artista en ciertos espacios, en otros, mis propias compañeras van a ser el papel de juez y me van a calificar de violenta por ser una mujer racializada. Entonces, es súper difícil darnos cuenta que dentro de toda la lucha feminista y todos los avances que hemos tenido, todavía no superamos taras internas. Todavía no superamos un montón de problemas del ella dijo, esta otra man ni sé cómo, y esta de acá, y así se rompen los colectivos desde adentro. Entonces creo que lo más importante para poder luchar contra el patriarcado y contra el machismo es dejar de luchar entre nosotras. Es literal empezar a darnos la mano en serio. Es literal, antes de llenarnos la boca llamando a la otra perra, entender cuál es su versión y entender qué es lo que sucede. Y también no tener miedo a señalar a nuestras violentadoras, porque tenemos que estar conscientes que como mujeres también a veces hemos llegado a tener la opción de violentar, a tener la opción de lastimar a nuestras propias compañeras. Y esto es algo sumamente lamentable. Es sumamente lamentable darnos cuenta que todavía existen escalones y existe un feministómetro para poder juzgar cómo va el trabajo de la compañera, o qué es lo que dice en su rap, o qué tanto menea la nalga, o qué tanto no lo hace, para poder decir que es más feminista o no. Entonces creo que a lo largo de toda esta carrera me he dado cuenta que no hay suficientes cosas que te hagan llamar rapera, y no hay suficientes cosas que en este momento de mi vida me hagan decir que todavía me quedo en las filas del feminismo con todo lo que sucede adentro. Yo soy mujerista. El mujerismo es una ola no independiente al feminismo, pero sí tiene que ver mucho con el acogimiento de las mujeres como yo, de las mujeres racializadas, de las mujeres que venimos de lugares donde es mucho más difícil, es 3 veces más difícil sacar la cara, sacar la mano, sacar una voz de auxilio. Entonces, desde hace unos años yo me identifico mucho más con el mujerismo que con un feminismo que no es transversal. Porque si es que un feminismo que no es transversal no incluye a las indias, no incluye a las trans, no incluye a las negras, no incluye a las discapacitadas, no incluye inclusive a las blancas, no es lo que quiero. Lo que necesito ahorita es que en serio luchemos entre todos. Y esto me ha llevado a tener una posición política inclusive un tanto más radical que antes. Porque me doy cuenta que nada, que si antes mi discurso tenía que ser fuerte y tenía que ser pesado para que se escuche, ahora puede llegar a no ya ni siquiera ser un discurso, sino ser un grito. Ser un grito de ayuda. De cómo es posible, si es que el feminismo avanzó tanto, las negras sigamos atrás. Cómo es posible que si el feminismo avanzó tanto, todavía se le siga llamando indias o indígenas a nuestras mujeres runas. Que todavía se siga desprestigiando el feminismo comunitario cuando tenemos muchas compas que ya han logrado llegar a la cabeza y solo nos defraudan. Como el caso de nuestra María Vale y Plomo, y todo este tipo de personas que lograron tener un poder y no hicieron más que cagarla. Disculpen la palabra, yo sé que, bueno, ya no es horario familiar y están acostados mis hijos. Entonces, desde eso, ¿no? Me doy cuenta que como madre estoy en una posición sumamente difícil porque soy madre de 2 varones, soy madre de 2 niños. Y durante mucho tiempo, lamentablemente, escuché esta cuestión de tus hijos son varones, entonces están destinados a ser maltratadores. Tus hijos son varones, entonces están destinados a ser abusadores. Y no es así. Lo que a mí me encanta y me abraza del mujerismo es que el mujerismo no va adelante solo por las mujeres negras, sino que el mujerismo para a las mujeres negras de adelante por el pueblo negro. Y en ese pueblo negro incluyo a mis hijos. en ese pueblo negro incluyo a la cantidad de hombres negros que han sido clasificados como violentos, que han sido asesinados por la policía sin tener opción a un juicio, sin tener opción a defensa, sin tener opción a nada, y por toda esa gente que ha tenido que luchar 3 veces más por las cosas básicas. Y eso es lo que yo trato de reflejar en mi música. Esto también ha sido una lucha que me ha llevado a conocer muchísima gente que me ha abierto la perspectiva de una manera sumamente abrupta, violenta, pero concisa. Creo que a veces es súper necesario esas revelaciones sociales y políticas que tenemos, ¿no? Creo que es súper importante tener un discurso independiente, pero más importante que eso es el poder autocuestionar tu propio discurso y el poder reverlo las veces que sean necesarias, porque nunca estamos en la verdad absoluta. Y el darse cuenta que necesitamos estar en los pies del otro. Necesitamos caminar una milla en los zapatos del que tiene hambre. Necesitamos tratar de avanzar una cuadra en los zapatos del que no tiene pies para entender cómo son las cosas en realidad. Entonces, eso, mi camello ha sido hermoso porque me he encontrado con gente como la Cami, como la Gaby, como vos, como Doña Maga, que no solo he compartido mi arte, sino que hemos tenido el chance de compartir muchas de estas ideas que... Bueno, amigas y amigos, para poder continuar con el diálogo, vamos a ir a unos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-9557-330. En nuestro Facebook, Mamá Universitaria 1, para que nos cuenten sobre sus dudas hacia las invitadas o sobre sus recomendaciones para los siguientes programas. Les recordamos que hoy estamos en el estreno de la miniserie Mujeres en la Escena Musical Ecuatoriana, en colaboración con Sonda y Lab y Mamá Subversiva. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ahora regresamos para poder seguir conversando acerca de la primera pregunta que se les realizó a las invitadas del día de hoy, de cómo vive la mujer su desarrollo profesional dentro de cada espacio, y ahí nos estaba compartiendo Black Mama acerca de cómo ha sido su proceso. Y eso, como te decía, he tenido un proceso bastante, no voy a decir que ha sido pasivo y suave. En realidad creo que para nadie deconstruirse es una tarea fácil, deconstruirse no es lindo, deconstruirse no es algo que se sienta bien, no es que te levantas y haces 2 estiramientos de yoga y te deconstruyes, así no funciona. El deconstruirse es romperse por dentro, el deconstruirse es entender qué tanto te pegó la realidad en serio y descubrir que cosas que pensaste que jamás te afectaron en la vida dejaron una marca honda. Entonces, el creo que el avanzar durante mi carrera musical, no solo siendo una mujer negra en la capital, sino también siendo una mamá joven, siendo una mamá trabajadora. En ese tiempo, cuando recién empecé a rapear, no tenía compañero, estaba yo sola con mi hijo. Y ahora más adelante ya con una familia construida por dos cabezas de hogar. Y también tengo dos hijos y ahora tengo un negocio propio y no vivo exclusivamente del rap como alguna vez intenté. Tuve que también, gracias al rap, dedicarme a otras cosas que también me daban un sustento económico. Y siempre tratando de apegarme a mi discurso, y es así como llego a la orilla del mujerismo, que como les dije, no es algo que niegue ninguna fuerza del feminismo sobre toda la historia y todo lo que se ha logrado alcanzar. Simple y llanamente es algo que a mí como mujer racializada me hace sentir mucho más protegida y me hace sentir mucho más abrazada. También abrazo muchísimo al proceso feminista que he tenido durante estos 13 años. Y abrazo muchísimo inclusive cada piedrazo machista que he recibido en la calle. Porque cada piedrazo machista me ha hecho afianzarme mucho más en la tarea que estoy haciendo ahora. Que no es solo ayudar a que otras mujeres despierten y abran los ojos, sino es criar a dos seres humanos masculinos que no sean lo que me dijeron todo el tiempo que iban a ser, que no sean dos violentadores, que no sean dos personas de las que se tenga que tener cuidado, que sean dos niños que no tengan la necesidad de deconstruirse, porque vienen con una educación diferente. Entonces, eso es lo que me he dedicado a tratar de hacer con mis amigas. Me he dado el lujo de criar en tribu, de criar en conjunto con las mujeres que están a mi alrededor, de poder compartir con los hijos de las otras, de tener que cambiar pañales de los hijos de mis amigas, de quedarme con ellos 2-3 días, porque así nos toca a las que tenemos que camellar. Entonces, eso es el entenderme que sí puedo ser una artista medianamente conocida, pero no dejo de ser una mujer con deudas, no dejo de ser una mujer que tiene que luchar muchísimas barreras sociales para poder alcanzar lo mínimo. No dejo de ser una mujer que, a pesar de que tiene cierto privilegio, todavía le cuesta mucho las cosas. Entonces, nada, utilizo mi carrera para poder comunicar cómo es mi realidad, y no solo la mía, sino la de las mujeres que me rodean. Y también para decirles a las otras que nada está dicho aún. Todavía tenemos la última palabra. Todavía tenemos la última jugada y la estamos haciendo. El despertar social que estamos viviendo viene de nuestra mano, de la mano de las mujeres, de la mano de las que hemos estado creando y haciendo vida todo el tiempo. Así que nada, se viene una nueva era. Muchas gracias, Black. Sí, importante cómo vernos. Como tú dices, por más artista que seas, por más que tu rostro y lo que haces esté como en una infografía por acá, en una publicidad por acá, eres una madre que tiene que camellar, que como conversábamos alguna vez, no puede parar un 8 de marzo y no por eso deja de ser menos activista y menos feminista. Y cómo está siempre luchando constantemente con todas estas violencias que nos han atravesado en todos los espacios, que incluso acceder, como decías, a cosas mínimas, como yo considero que criar en tribu, que la crianza sea colectiva, debería ser algo mínimo, y que pocas mujeres hemos tenido la dicha de poder criar así, ¿no? Entonces, justamente ir creando estos espacios entre mujeres donde podamos ser eso, ser mujeres, además de ser profesionales, además de ser trabajadoras, es sumamente rico poder compartir así. Y bueno, para pasar a otra parte, conocer también un poco por qué hacer arte y por qué hacer el arte que hacemos, o sea, porque no es un arte que está, como decía la Gaby, como dentro del común denominador, que un arte que esté más como para el camino de la alienación, sino más bien es un contra de todo lo que nos han dicho que es arte, incluso muchas veces, ¿no? Ahí cuéntenme un poquito ustedes por qué hacen el arte que hacen. Bueno, yo podría decir que hago fotografía y audiovisual porque es algo que me llamó un montón desde que era chama, como esa posibilidad de contar en imágenes, como tener un nuevo lenguaje que no era la escritura, por ejemplo, o que no, yo nunca fui una, voy a decir, una chica como muy hábil, digamos, como que no aprendí a tocar un instrumento, no era como una persona que dibujaba, sino más bien, no sé, o sea, me gustaba leer y me gustaba la imagen un montón. Entonces descubrí que era mi lenguaje y que no podía hacer nada más. O sea, yo siento que son llamados. Yo admiro full a la gente, por ejemplo, que dedica su vida a hacer teatro o a hacer música o a hacer solo danza, digamos. O sea, porque son como ramas súper súper complicadas aquí, sobre todo porque definitivamente no hay un apoyo a la cultura y aparte de todo el tema del machismo. Entonces, nada, siento que es un llamado y que también es un, digamos que es un privilegio también estudiar en este país, algo que tú amas, porque la mayoría de personas tienen que estudiar algo que les toca o que les va a dar dinero, dejando a un lado sus sueños. Entonces, creo que es como súper importante que nosotras sigamos construyendo este camino también, porque inspira un montón. Yo estoy inspirada por muchas mujeres que decidieron entregar su vida al arte y que yo las he visto y veo que es posible. Entonces, yo también me sumo a eso y me inspiro un montón y espero así que vengan como más generaciones, más guaguas, que sigan sus corazones, sus sentimientos, que luchen y que no estén atravesadas por lo que les toca o por casarse con un man o por todo esto, sino como que esas sean las mujeres que les inspiran. Y así crear como este hilo, ¿no? Como ir sanando de a poco. Siento que también una gran necesidad de construir espacios visibles. No me refiero a que todas tenemos que estar como de acuerdo en todas las cosas, pero sí tenemos que ir trabajando en este feminismo o en esta lucha por los derechos de la mujer transversal. O sea, estoy como igual en la música, o sea, en la música, a las compas de disidentes, yo pienso que es súper importante cada vez más armarnos y tener esa conciencia y nombrarla. O sea, está bueno ponerle sobre la mesa cada vez que podamos, porque de esa manera nos seguimos cuestionando y nos vamos a seguir preguntando cosas. Y también está bueno como desde nuestro arte, desde nuestro lenguaje, nuestras líricas, nuestros videos, nuestros programas, siempre, siempre apuntar a esto, a que vayamos construyendo y a sostenernos, porque es como también dijo la Black, o sea, todo el tiempo nos estamos partiendo por dentro, porque ya tenemos cierta, identificamos ciertas cosas y de una misma. Porque nosotras también estamos atravesadas por un sistema que nos hace actuar de diferentes maneras, de maneras violentas. Y otra cosa que quería decir es que pienso que entre nosotras no deberíamos como tener la misma justicia machista, la misma justicia que les hacemos a los machos. O sea, yo estoy como, soy una persona como que está full. O sea, siento que lo que nos atraviesa a las mujeres tenemos una condición similar. El hecho de ser mujeres ante la sociedad nos presenta ante condiciones bastante similares. Está atravesado claramente por la clase, está atravesado claramente por el tema del racismo y la discriminación y la colonización. Entonces, nada, así como seguir construyendo, nosotras somos lo que queremos ser y nosotras vamos a seguir construyendo y hablando de esto y poniendo en cuestionamiento estos temas porque son bastante controversiales, porque a la vez también como que nos dividen y nos hacemos menos visibles. Y digo nos hacemos porque nuestra lucha, que tiene bastantes cosas en común, se hace menos visible y se divide. Entonces, yo digo que hay que hablar de estas cosas, digo que no nos podemos hacer las locas de las violencias que ejercen las mujeres porque es una realidad y que está bueno como hablar de esto todo el tiempo y como full gracias como por tener el chance de conversarlo acá. Chévere, Gia, yo igual comparto full lo que dice Gaby. Para mí igual fue un llamado la música, el hip hop. Fue una necesidad también, ¿no? Como una necesidad de expresar lo que sentía, lo que vivía. Fue una forma de comunicarme conmigo misma y con el mundo. Desde peladita igual me involucré mucho en el tema de la literatura. Me gustaba, ¿no? Esta forma de expresarte a través de la escritura. Y nada, creo que hubieron momentos de mi vida que marcaron cosas que motivaron mi música, ¿no? Como la migración, que ha estado presente en toda mi vida. Fue algo que te rompe, ¿no? Salir de tu espacio, de tu zona de confort, de tu mismo país, ¿no? De tu tierrita, de tu propio lenguaje. Entonces, como que desde peladita me di cuenta de esas otras realidades que vivimos, ¿no? Que de nuestras madres luchadoras, ¿no? De no dejarse vencer por un sistema violento, por el patriarcado. Entonces, luego que fui así involucrándome en la nota urbana, pues eso, romper el miedo, ¿no? Porque eso es lo bacán del rap, del hip hop, que nada está bien, nada está mal, o sea, es libre y tú puedes expresarte a través del ritmo, ¿no? A través de una métrica, a través de la rima. Puedes expresar lo que sientes, puedes expresar lo que vives. Y para mí siempre ha sido eso, una necesidad así para poder sentirme bien conmigo misma, ¿no? Y bueno, ahora en este tiempo estoy retomando la pintura, que también ha significado full sanadora para mí, porque como dice G, hay cosas que las palabras se quedan cortas, y las imágenes, los colores, te dan otra posibilidad de contar lo que sientes a través de una imagen, de un dibujo, de un color. Entonces nada, ahí estoy como full embalada en ese tema de estar pintando todos los días, de tomarse una pared de la calle y solo expresar, ¿no? Expresar lo que sientes. Y creo que también en esa búsqueda, ¿no? De que ha sido full introspectiva, ¿no? De mi sanación, de mi espacio, de mi encuentro, también ha sido una nota externa y un llamado a la conciencia de que no solamente es arte por el arte, ¿no? No es solamente el arte para, no sé, idolatrarte o engrandecer tu ego y pucha, no sé, sino que es un arte para transformar, ¿no? Para tocar corazones, para tocar conciencias. Y es bacán eso también cuando la gente se identifica con tu música, se identifica con tu arte y sentimos una sola fuerza. Entonces creo que el arte siempre va a ser esta herramienta de liberación que necesitamos, o sea, donde podemos desarrollar nuestras capacidades, que el sistema siempre nos está como, no sé, el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo desde peladitos del arte es como solo para la gente que tiene plata, ¿no? Porque solo en los colegios pagados, privados, y eso que algunos tienen acceso al arte, no todos. Entonces, eso, resignificar el arte como una herramienta poderosa para la humanidad, ¿no? Que debería ser considerada una materia para los huambras ahora que están en el colegio, en la escuelita, incluso en la universidad, ¿no? Porque el arte es esa sensibilidad que nos permite conectarnos con cosas que el sistema patriarcal y capitalista nos está desconectando todo el tiempo, ¿no? Como máquinas, trabajas, produces y ya, o sea, no sientes, no sueñas, no vives, no te das un tiempo para ti, sino que simplemente se engranea el sistema. Entonces creo que el arte tiene ese poder de emanciparnos, de empoderarnos y de encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, de eso yo estoy también en ese constante aprendizaje de evolucionar en mi música, de evolucionar en mi vida y también como persona, ¿no? Porque más allá de artistas o algo, somos seres humanas. Entonces, eso, siempre seguir ahí como con ese arte que en realidad nos sane, ¿cachas? Que no sea un discurso efímero y banal, para engrandecernos, sino que en realidad podamos hacer medicina a través de nuestra música, a través de nuestro arte, de nuestro movimiento y eso. Y creo que también el arte sí permite como que es el desarrollo de todas tus capacidades, la música, la pintura, el baile. Hay tantas cosas por explorar que no creo que es justo que este sistema capitalista nos está parcelando, ¿no? Como estudiaste medicina y te quedas en la medicina y no puedes mover tu booty porque no, estudiaste medicina y eso no va. Entonces, como romper también esto de que el arte te sana, el arte te libera, el arte te empodera. Y eso, como dijo Black, igual no es que va a ser un proceso todo color de rosa y qué hermoso, ¿no? Porque igual cuando empiezas a bailar, también te deconstruyes y te frustras de que cómo muevo mi pelvis, cómo muevo mi cadera, cómo muevo esta parte de mi cuerpo, ¿no? Igual cuando pintas, chuta, ¿dónde está la sombra? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la nota? Entonces, siempre es un constante aprendizaje. Y para mí eso, para mí, mi arte es siempre irme conociendo y eso, y potenciándome más para sentirme bien conmigo misma y así con los demás. Yo creo que específicamente yo empecé con mi rap por un proceso sanador interno, ¿no? Empecé con mi rap por una necesidad de exponer y darle volumen, porque ya existía la voz, ¿no? Darle un volumen a todo lo que estaba sucediendo con mi realidad y con la de muchas mujeres que me rodeaban. Bueno, agradecerles una vez más por estar en el espacio. Para ir cerrando, queremos que nos compartan un poquito de lo que hacen. Ahora sí, queremos escucharles. Que crece entre la maleza, esa que si cortas con el tiempo crece fresca. No necesito de consejos de gente seria. Me invento en cada noche sin miedo a apariencias. Se cortan las señales que transmiten mis poemas. Letras que yo escribo pa' que entiendas tú mis penas. Hierba mala nunca muere y si muere, muere arrecha. Por más que me equivoque, nunca pierdo yo mis guerras. Si camino como gata, porque la altura no me estresa. Y si es que yo me caigo del techo, me sostienen mis ideas. Y no voy a mentirte sobre mi verdadero yo. A veces miento en el espejo y creo que somos dos. Tóxica la manera de creer verdades a medias. Invéntate una más compleja, porque esta no te creo, esta pendeja. Mírame abrirme paso entre el concreto. Puedo soltar raíz en cualquier suelo. Soy hierba mala, mi amor, y de eso no me arrepiento. Siento que todo lo que hago no encaja pa' nada. Que en realidad mi realidad nunca va a cambiar. Que me tengo que sacar la chucha cuatro veces más pa' que al final todo siga sin alcanzar. Tengo acumulado los anuncios del psiquiátrico. Me dicen que no debo andar en automático. Me dicen que resuelva mi problema de salario y que no olvide de alimentar al gato. La loca del cuarto piso, la que camina yucha y sin permiso. Soy la negra que no pierde el estilo, la que baila cuando quiere y si no baila solito. Y no voy a mentirte sobre mi verdadero yo. A veces miento en el espejo y creo que somos dos. Y no voy a mentirte sobre mi verdadero yo. A veces miento en el espejo. Y bueno, ahí les dejamos con la pica para que se acaben de ver el video en YouTube. Le pueden encontrar. Black, cuéntanos también cómo te encontramos en las redes sociales. Principalmente, claro, dónde te podemos escuchar. En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como TheBlackMama, porque habían varias Black Mamas. Entonces, en Instagram estoy como TheBlackMama, en Facebook estoy como Black Mama Oficial. Claro, esas son mis redes. Estoy subiendo nuevos trabajos a YouTube. En YouTube está mi disco anterior, que se llama Cimarrona, que fue una producción bien bacán que hicimos hace un par de años ya. Y eso, nada, vacílenselo, vacílense todas las raperas de este hermoso Ecuador. Ustedes no saben el potencial que hay. Vacílense las raperas guayacas, las raperas amazónicas. Ustedes no tienen idea de todo lo hermoso que está saliendo. Se nota que las mujeres tenemos demasiado que decir y está empezando a salir en todas las maneras de arte. Dense una vuelta por los murales que hicieron las guarmicunas, dense una vuelta por todo lo que está pasando, porque las mujeres estamos cocinando muchísimo arte. Yo escucho Mamá Universitaria. La loca del cuarto piso, la que camina yucha y sin permiso. Soy la negra que no pierde el estilo, la que baila cuando quiere y si no baila solito. No voy a mentirte sobre mi verdadero yo. A veces miento en el espejo y creo que somos dos. Y no voy a mentirte sobre mi verdadero yo. A veces miento en el espejo. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!